es momento de hablar, de gritar, de dibujar, de pintar, de escribir, de traducir textos, de reflexionar y cuestionar privilegios, de compartir información, de romper, de liberar, de colectivizar, de converger con otras luchas, de conectar las opresiones y entender sus estructuras para poder arrancar de raíz lo que nos han impuesto. Es tiempo de usar nuestra imaginación y creatividad, reconociendo lo necesario que es la pluralidad de actividades de activismo. Dejar de pensar que solo existe una forma única de hacer las cosas y que esa forma es la mejor y la más importante. La urgencia es lo importante y es urgente moverse. Para nosotras, cada proyecto horizontal tiene su esfuerzo, el sudor y empeño de resaltar por lo que lucha y de poner su granito de arena para que construyamos un mundo donde las relaciones sean de igual a igual, sin pirámides y sin ningún tipo de jerarquías, y que el concepto de especie no sea impedimento para reconocer los intereses, el respeto y la libertad que todas merecemos. Comenzamos este año con el ánimo a todo lo que da. Queremos agradecer a las personas que nos escuchan y que han ayudado a Mismos Corazones compartiendo sus programas por las redes sociales, haciéndonos observaciones y proponiendo temas de los que podamos hablar aquí. Eso hace que nos motivemos y nos hace saber también que merece la pena llevar a cabo iniciativas como esta. Estamos intentando subir todos los programas a diferentes plataformas para que sea más fácil compartir y escuchar en cualquier momento, descargarlas. Pueden encontrarnos en nuestra página web, que ahora es www.mismoscorazones.com, en nuestras cuentas de iVoox, SoundCloud, y seguirnos en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook, donde haremos lo posible también por ir compartiendo información y material que nos vaya pareciendo interesante por ahí. En el programa de hoy entrevistaremos a Sofía del proyecto Clamor de Libertad, donde nos hablará acerca de él y cómo lo afronta día a día. Este proyecto visibiliza la explotación de los animales, los que son sometidos, y lo hace por medio de la fotografía. Este proyecto es resultado de la convicción que ella tiene de encontrar en esta expresión artística una herramienta de denuncia y de cambio de conciencia. Bueno, pues buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Navegando por las redes sociales, pues vimos tu proyecto, Clamor de Libertad, y nos pareció muy, muy interesante y nos picó la curiosidad de ahondar más en él. Así que, pues, si no hay más, y comenzamos con las preguntas más comunes, pero al mismo tiempo necesarias. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poco qué es Clamor de Libertad, cómo y cuándo comienzas con este proyecto? Ya, muchísimas gracias. Pues antes que todo agradecerles el pues el espacio que se le da a Clamor de Libertad, ¿no? Para pues a dar a conocer el proyecto y bueno, surge. La fotografía llegó a mi vida en una cuestión fortuita, ¿sí? Porque yo no era fotógrafa. Entonces, en el año 2014, empiezo a tener contacto con algunas organizaciones y me doy cuenta del trabajo que realizan los investigadores encubiertos, ¿no? Entonces, las primeras imágenes que yo vi sobre animales explotados y esclavizados, pues fue estas imágenes de investigadores encubiertos, y una de las primeras imágenes que veía yo era de Joan MacArthur, esta fotoperiodista canadiense maravillosa, maravilloso su trabajo. Entonces, dentro de todo el activismo que estaba yo realizando, tomé la determinación de hacer un proyecto que visibilizara un cierto sector de lo que es las tradiciones especistas en nuestro país. Así empecé. Entonces, obviamente, pues tomo un estudio de fotografía, tomo talleres, cursos, me hago de mi primera cámara y empiezo a documentar estas tradiciones especistas. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues en el camino, en el trayecto, se va convirtiendo en algo más grande. ¿Por qué? Porque obviamente pues están los zoológicos, me encontré con granjas, ¿no? En las rutas en donde pasaba yo, pues me encontraba con las granjas y empecé a documentar todos los tipos de explotación, ¿no? Y pues bueno, pues ya saben, en la calle pues los perros, los gatos, en fin, toda esta violencia que se genera o que generamos hacia los animales no humanos. Y es así como empieza a surgir Clamor de Libertad, porque esto fue, les comento, en el año 2015. Sucede que posteriormente buscaba yo un nombre que quisiera, que yo quería que fuera, que representara lo que los animales nos quieren decir, ¿sí? Algo, o sea, que visibilizara completamente y que en el nombre también llevara pues esa parte de información, ¿no? La verdad fue de las cosas más complicadas encontrar un nombre, les soy honesta, me costó muchísimo trabajo. Y al final de cuentas, entre tanta lectura y ver tantos documentales, empieza uno a investigar más, a retomar lecturas que ya había yo hecho para poder encontrar el nombre que a mí me que considerara mejor. Y pues en un discurso de Barry Horn, que es un activista inglés, decía que los animales, las almas de los animales muertos están clamando justicia, y los animales que se encuentran en, bueno, porque él se enfocaba a la vivisección, estaban gritando libertad. Entonces busco ese juego de palabras y entonces es como surge Clamor de Libertad, ¿no? Porque clamar es más profundo, es como colectivo, es como, tiene, considero yo, más fuerza, ¿no? Y es el año pasado cuando entonces, que ya había yo organizado todo, ¿no? Que ya tenía el nombre, que entonces es cuando lanzo el 13 de agosto el proyecto en redes sociales. Ok. Sofía, dos preguntas en uno. En este momento que te diste cuenta de todas estas investigaciones, de esta realidad de los animales, ¿por qué elegiste la fotografía? ¿Cómo, por qué dijiste que comentas que no tenías muchos conocimientos? O sea, ¿viste la fotografía como una herramienta eficaz y a tu alcance? Y obviamente, pues, supongo que tú ya traías esta, pues, no sé, este gusto por la foto, que igual y no lo hacías, pero luego pues tuviste al alcance la fotografía y dijiste, este va a ser mi tipo de activismo, ¿no? ¿Cómo fue o por qué? La foto, ¿por qué es la foto? Porque la fotografía, Xochitl, es una herramienta, como bien lo dices, es una herramienta de concienciación, pero es un arma muy poderosa. Es un arma poderosísima. Expresas todo con una imagen. Sí, y entonces es como les digo, en ese momento tomé la determinación y pues sí, obviamente yo creo que traía yo ahí un gusto, ¿no? Un gusto, pero más que nada era mi necesidad de expresar, de expresarme, de poder ser útil en el activismo, ¿no? Porque es muy importante pues que sepamos cuál es nuestro camino, cuál es nuestro objetivo, y la verdad es que dentro de toda esta admiración que sentí por los investigadores, al conocer su trabajo, yo dije, yo quiero hacer eso, pero sí, era decir, esto tú no lo puedes expresar con palabras, tú no puedes expresar en una protesta. A pie de calle, o sea, informativamente, que es muy valioso. Todos, no quiero decir que con esto que no sea valioso, ¿no? Sino que cada quien busca su camino, donde es tu fortaleza. Y entonces, bueno, por ahí yo tomé esa decisión. Y creo que, y considero que, bueno, pues que estoy esforzándome lo mejor posible por los demás animales. Muy bien. Susan Sontag, en su libro sobre la fotografía, nos dice que las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. ¿Qué opinas? ¿Qué papel tiene la fotografía dentro del movimiento de los derechos por los animales o por la liberación animal? Pues es una base fundamental, porque es como se ha dado a conocer la violencia. Es como hemos conocido con el trabajo de muchos fotoperiodistas, como Joan MacArthur. En México está la fotoperiodista Elidette Fernández, que también ha documentado. En Chile está Gabriela Penela. Obviamente, el trabajo de Tras los Muros de Héctor Garmendia, de Filming for Liberation. En Australia está Tamara Kennelly. En fin, o sea, ellos están, y bueno, te puedo mencionar más, ¿no? Pero es gente que gracias a su trabajo se ha conocido. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que esconde esta industria? Esta industria que nos muestra en su publicidad y en su propaganda algo que no es real. Sí, algo que no, que nos, es una falacia, es una mentira lo que nos muestran. Entonces, mediante todas estas herramientas, que es tanto la fotografía como el video, pues entonces obviamente podemos dar a conocer. ¿Y qué surge? Pues eso impacta a la gente. La gente cuando ve una fotografía de un cerdo, de una vaca, de un toro, de un perro, conecta desde otra perspectiva. Mucha gente es visual. Hay gente que es más bien auditiva, otra gente es visual. Entonces, cuando tú ves una imagen, algo te deja. No, no, no creo que alguien no vea una imagen y entonces voltee la cara y diga, ¿habrá quiénes? No, obviamente, y lo sabemos. Pero una imagen es poderosa, te deja algo, una reflexión. Sí, lo tienes que hacer. Dime. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas tendría esta exposición explícita de las imágenes? Porque tú ya sabes que existe un debate bastante polémico acerca de que no es la mejor estrategia mostrar estas imágenes sangrientas o etcétera. ¿Qué opinas? ¿Qué ventajas y desventajas tendría? La primera ventaja es dar a conocer la realidad que padecen los animales. Esa es la primera ventaja de entrada. La desventaja es que no todas las personas lo quieren ver. ¿Sí? Y obviamente tú en tus redes sociales lo que vas a buscar es ver lo que tú quieres, o sea, tú te va a llegar a tu timeline lo que tú quieres ver. Pero quizá en ese momento puede aparecer una imagen y puede ser brutal. No todas las imágenes son brutales. Sí, pero todas tienen una carga de la opresión y de la injusticia. Sí, hay imágenes en las que obviamente vemos muchas sangres, mucha violencia, pero hay otras imágenes que nos permiten poder dar a conocer algo que no exprese tanta violencia, sí, que no sean explícitas. Y eso también puede ser una ventaja para conectar con la gente que obviamente es mucho más sensible. Hay personas, y lo he leído en redes sociales, que dicen, no, por favor, avísenos que vamos a ver esto porque yo no lo quiero ver. Y es sumamente comprensible. ¿Por qué? Porque estamos cansados muchas veces de ver imágenes que nos lastimen. Pero a nosotros nos hieren, pero los que están padeciendo eso no somos nosotros, son los demás animales. Entonces, ahí cuando tenemos que tener pues un poco de valor, ¿no? De fuerza, de fortaleza en decir, sí, esto está sucediendo, aunque yo no lo vea, esto está pasando. Sí, yo no puedo, el hecho que yo cierre mis ojos o que pase de largo o que voltee la cara, eso no va a cambiarle la realidad a los demás animales. Y lo que les va a cambiar la realidad es pues, visibilizarlos. Sí. Bueno, escuchándote, supongo que ya se han respondido muchas preguntas que teníamos en mente, pero me surge esta pregunta o este tema que también a veces olvidamos un poco y me gustaría saber cómo lo lleva Clamor de Libertad al momento de hacer cierta acción. ¿Cómo está Clamor de Libertad al otro día? Después de tomar una foto a otro animal que está en una situación, pues que ya sabemos, ¿no? Muy complicada. ¿Cómo cuidas de ti misma? Sí, ¿cómo cuidas de ti misma, no? O sea, esa mirada que quieres plasmar en la imagen que tú estás tomando y que a ti se te queda, o sea, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo puedes conciliar el sueño después de eso? Bueno, pues mi mayor fortaleza es pensar que lo que a mí me pasa es nada en comparación de las personas a las que les estoy tomando las fotografías. Sí, sea un cerdo, una vaca, un perro, un gato, un pez. Eso, de ahí, honestamente, yo me he sujetado muchísimo. Sí, esa es mi mayor fortaleza, es decir, claro que lo siento, claro que me duele. Nuestra piel no es de hierro. Eso me ayuda mucho. Y en otra parte de mi vida, pues me gusta nadar. Me gusta nadar y es ahí cuando yo voy, entreno y entonces me ayuda mucho a mi salud mental porque nosotros tenemos que, como activistas, todos, independientemente de la labor que hagamos, las personas que están en la calle, las personas que están en los rastros afuera de ellos protestando, todas necesitamos cuidarnos, tener un autocuidado. Sí, entonces es muy importante que veamos qué es lo que nos va a ayudar y mantenernos fuertes porque esto no termina. O sea, el otro día, o sea, yo me iré de algún lugar, pero esos animales se quedan ahí. Entonces tiene uno que buscar pues siempre el equilibrio emocional, la salud mental, la salud física también es muy, muy importante y son esas dos cosas las que a mí me ayudan mucho, ¿no? ¿Concilio el sueño? Sí, ¿saben? Es así como, sí puedo dormir. Pero a mí me sucede algo. Yo voy a algún lugar, hago el trabajo y como al segundo día de realizar el trabajo, porque todavía tienes la adrenalina, ¿no? De todo esto tienes, en ese momento en que está uno trabajando, pues estás enfocado y estás, es un momento el que tienes tú para poder tomar una fotografía, para capturar esta imagen. Entonces tiene uno que concentrarse mucho, obviamente es un día anterior, checas pilas, tarjetas de memoria, luz, todo el equipo que tú necesites. Entonces, me preparo en esa parte. Obviamente, todo, ¿no? Que haya una logística y que en ese momento no haya ningún error, ninguna falla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son momentos que no van a regresar. Tienes una sola oportunidad muchas veces para poder capturar esa imagen. Y entonces, pues ya pasando esto, pues llega uno al trabajo, descarga y es así como continuar trabajando. A mí, en lo personal, a los dos días es cuando siento como dirían en mi pueblo, un desguance muy grande. Me siento como si me hubieran noqueado. Siento, pero para eso me ayuda muchísimo, pues bueno, pues nadar y hacer ejercicio para poder liberar, ¿no? Todo esto que, pues que, no quiero decir que carga uno, sino todas estas emociones que he experimentado, ¿no? Desde que empezó este clamor de libertad al día de hoy, ¿dónde puedes ver un cambio, una evolución tanto de tu trabajo mismo, no sé, en técnica, en mejorar, no sé, tus tiempos de tomar fotografías? Yo supongo que al principio, cuando te encontrabas en situaciones en donde estabas viviendo la angustia de ver estos animales en esta situación, pues tal vez te ponías nerviosa o tal vez era un poco difícil tomar las fotos. No sé de qué manera ha evolucionado, te digo, tanto tu técnica, pero también me gustaría que ahondaras un poco acerca de tu perspectiva de la situación, del movimiento, de tu teoría misma que supongo que te has ido construyendo desde que empezaste. Ya, bueno. Técnicamente, pues sí hay una evolución. Yo veo mis fotografías del 2015 y las veo las del año pasado y obviamente son cámaras distintas, es un equipo diferente, ¿no? Conforme uno va avanzando en la fotografía se va uno dando cuenta que las herramientas, como en todo, la tecnología avanza, ¿no? Y obviamente la cámara que yo adquirí al principio pues era una cámara rudimentaria, ¿no? Entonces después empecé pues a ver la posibilidad de adquirir un mejor equipo, pero aunado al equipo, siempre me ha gustado contactar a mi profesor anterior, ver cómo puedo mejorar, conocer el trabajo de mis compañeros me ayuda muchísimo porque te da una perspectiva, aprendes mucho viendo fotografía. Yo he aprendido muchísimo viendo el trabajo de otros fotoperiodistas y siempre no olvidar, ¿no? No dar por hecho que ya lo sabes y que todo va a salir muy bien, ¿no? Sino seguir estudiando en esta parte, ¿no? La iluminación, todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho a mejorar, ¿no? A mejorar mucho la técnica en fotografía y qué es lo que busco, ¿no? Yo creo que cada fotógrafo tiene su sello personal, ¿sí? Cada uno tiene un sello personal. Entonces, eso lo vas encontrando en el camino y vas viendo qué es lo que tú quieres. ¿Cómo quieres tomarlo? Ya tienes una idea, ya has visitado no solamente a lo mejor ese lugar una vez, sino quizá ya es la segunda o tercera vez, y qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que te falló la vez pasada? O visitas otro zoológico u otro centro de explotación y entonces dices, quiero esto, ¿no? Entonces uno se va, tienes que estudiar, porque obviamente pues uno tiene que estudiar, se tiene uno que actualizar, y también tienes que ver qué es lo que a mí yo pienso cómo es la mejor manera de tomar una fotografía. Creo que ahí me atoré un poco, pero no sé si me di a entender. ¿Cómo puedo tomar una fotografía para que sea mucho mejor, para que se vea realmente lo que está sucediendo? ¿Sí? Porque podemos tomar una fotografía y quizá el contexto no lo conocen las demás personas. Y esto es algo bien importante que a mí me gusta hacer, que cuando tomo la fotografía, me gusta escribir el texto de la fotografía para que la gente conozca qué era lo que había sucedido ahí, o qué es lo que está pasando, o qué fue lo que pasó. Sí, es sumamente importante que contemos esa historia, ¿no? Obviamente nos ayuda a tener un contexto y que la gente conozca más acerca de eso, ¿no? Es bien importante esa parte, sí. ¿Pudieras compartirnos alguna experiencia que te haya cambiado o que haya sido fuerte o determinante para este proyecto y para tu vida misma? Que pudiera hacernos reflexionar. Claro que sí. Pues te puedo mencionar varias, ¿no? Porque son cosas que te van dejando al día a día, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me han marcado mucho es ver el miedo en los demás animales. Eso ha sido brutal para mí. El ver ese temor, el que están aterrorizados y uno lo ve. Tú ves esos ojos, o sea, ves en su expresión el miedo. Eso para mí ha sido muy, muy fuerte. Es muy fuerte esa parte, ¿no? Eso por un lado. En otro momento, ver a un delfín cómo está muriéndose de hambre, está siendo obligado a realizar trucos y estar solamente pendiente de en el momento que hace el giro, eso inmediatamente va hacia el entrenador para que le dé un pequeño peso, ¿no? Eso a mí me fue algo muy, muy fuerte y muy, muy poderoso, porque los escuchas, sí. En esta parte que tú dices, oye, escucharlos a unos pollos llorar. La mayoría de las personas no tienen mucha, como que no crea mucha empatía una fotografía de un pollo, de un ave en general, aves en general, porque quizás sus expresiones no las alcanzamos a ver, pero cuando ellos están en una caja o cuando están en una granja, ellos están llorando y se escucha cómo se lamentan, ¿no? Esa desolación es brutal. Obviamente, ver a un cerdo sujetado de su pie, con un cuchillo les traspasan aquí en la garganta. Entonces, verlos, cómo se están sacudiendo y escuchar sus gritos. Sí, eso te deja, te marca, es impactante, ¿no? Y una fotografía que a mí me causó, que llegó a mí sin que yo la buscara. Digo, buscará porque pues uno va a un centro de explotación y dices, yo quiero esto, ¿no? Pero fui a cubrir un centro de explotación y saliendo de ahí, en una esquina vi un gato, y no sé si han visto la fotografía publicada en Glamour, vi un gato, un pequeño gato, tendría meses, o sea, no meses, semanas de nacido, muy pequeñito, y estaba hurgando en la basura. Y él pudo encontrar en la basura una pierna de un pollo. Verlo comer con una desesperación, pero aparte la gente pasaba por ahí y él volteaba. Entonces ver sus ojos así como de tengo que acabarme de comer esto, no sé, esas expresiones de temor, ha sido muy, muy duro verlo, ¿no? Lo más importante es que tuve la oportunidad de poder capturarlo y demostrarlo a la gente. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Podemos ver y escuchar sus voces y nos puede causar un fuerte dolor, pero eso da la fuerza a uno, la fortaleza para continuar. Otra de las cosas que me ha marcado mucho, ha sido ver cómo un toro herido con la espada de matar se pegaba a tablas. Está no sé si ubica en una plaza de toros, está lo que es los burladeros y está el ruedo. Entonces se pegaba a tablas buscando lo que se llama la querencia, o sea, rendido, con una completa agonía, agonizando. No murió. O sea, los toros no mueren realmente, ¿no? Es una constante agonía. Eso ha sido brutal. Sí, yo creo que no importa el grado de violencia que se pueda, o a la que estén sometidos los animales, sino importa que ellos están siendo usados, están siendo utilizados como herramientas, como divertimento. Sí, es brutal en todos sus sentidos la opresión a la que sometemos a los animales no humanos. Sí, me imagino que es, pues, no sé, De hecho, no me puedo imaginar qué tan difícil ha de ser todo esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, que tu perspectiva era la misma al comenzar Clamor de Libertad que ahora, después de ya varios años. Es decir, suponiendo que sabemos que no importa el tamaño de la jaula, no importa las mejores condiciones en las que estén los demás animales, no importa la mejor comida que les den, lo más cómodo que puedan estar según las perspectivas humanas. O sea, suponiendo todo esto, ¿ha habido un cambio personal en ti desde un principio hasta ahora en cuanto a visiones sobre los demás animales o sobre el movimiento antiespecista, por ejemplo? Pues no, creo que desde el momento que surge Clamor de Libertad o desde que concibo, tengo este concepto de clamor, siempre quise visibilizar a los animales, sí, dirigido siempre al antiespecismo, ¿no? Contra el especismo, ¿no? Que siempre fuera en esa línea, ¿no? Que hablara de opresión, que hablara de sometimiento, de estas injusticias que padecen los animales, pues por el especismo, ¿no? Entonces, realmente, pues he tratado, obviamente yo creo que todos mutamos y todos cambiamos día a día, ¿no? Pero los objetivos, mi objetivo es el primero del primer día. Sí, es el mismo objetivo, es esta lucha contra el especismo, contra la opresión. Eso es lo más importante. No sé si contesté bien tu pregunta, si quedó, si está bien. Sí, sí. La balanza de tu corazón se inclina más hacia los derechos por los animales o por la liberación animal. Por la liberación animal. Sí. Yo creo que la liberación animal, porque la liberación animal, pues nos incluimos todos, ¿no? Y en esta parte en la que tanto humanos como no humanos nos encontramos dentro de este círculo de opresión, al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo considero que es liberación animal. Sí. ¿Y qué tal la respuesta que has obtenido con este proyecto? Algo que te hayan dicho que también te motive para seguir, ¿no? Que no sé. Algo que haya sido un poco más directo. No sé, que alguien te haya dicho, ¿sabes qué? Esta foto me movió tanto que quiero hacer activismo. Que quiero hacer activismo también, o quiero buscar mi creatividad y encontrar en lo que soy buena y llevarlo a cabo gracias a ti. No sé, algo que has tenido una experiencia así. Pues ha sido positivo, ¿no? Todo, es que también tenemos que ver que las cosas son positivas, no podemos ennegrecer todo el panorama, porque si no, entonces no avanzaríamos nunca, definitivamente, ¿no? Para mí ha sido maravilloso el que mis compañeros utilicen las fotografías de Clamor de Libertad, porque ese es el primer objetivo, ¿no? Bueno, el primer objetivo es visibilizar, cuestionarnos el especismo, que haya una transformación de esta conciencia social, que eso es lo más importante, ¿no? Pero que mis compañeros activistas, antiespecistas, hayan utilizado o sigan utilizando las fotografías de Clamor de Libertad, eso a mí me es muy, muy alentador. Sí, me agrada, me siento bien, ¿no? Y digo, qué bueno que esa fotografía está ahí, ¿no? Y que ha tenido ese impacto. Eso me ha motivado. Me ha motivado mucho que compañeros de prensa vegana de Chile me escribieran y me dijeran que estaba excelente mi trabajo, que sí podían publicarlo. Entonces fue un contacto que, pues, el movimiento de liberación animal, como ellos me dijeron, lo construimos entre todos. Y yo les puedo decir, sí, es cierto, lo construimos entre todos y no hay fronteras. O sea, somos uno solo mismo contra el especismo. Entonces, que me hayan escrito, hay una compañera de Paraguay que también me escribe y me dice que le encanta mi trabajo y que muchas gracias. Y la verdad, eso a mí me honra muchísimo y yo lo agradezco que la gente, que mis compañeros me lo digan. Es muy gratificante en esa parte, ¿no? Te dices, vamos bien y vamos a seguir trabajando, ¿no? O sea, hay que esforzarse más, ¿no? Pero sí, ha sido muy, muy lindo. Y pues bueno, obviamente en redes sociales que la gente comente alguna fotografía, sí, que una persona la vea y que diga, esto es brutal, o la comparta, ¿no? Se comparta. Para mí eso, pues, es lo más maravilloso, ¿no? Porque no es Sofía Dumat, no es Clamor de Libertad, son los animales oprimidos, ¿sí?, que están siendo visibilizados de todas las formas, no posibles. Muy bien, Sofía. Pues, por último, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que hayan encontrado en la fotografía, así como tú, su activismo en cuanto a otros fotógrafos, a consejos para poder realizar y sobrellevar este activismo? Ya, híjole, pues no sé, creo que primero es esa determinación, ¿no? La determinación de decir, yo quiero exponer esto, yo quiero visibilizarlo. Después, estudiar, prepararse. Es muy, sumamente importante el prepararnos en todos los aspectos. Un activista tiene que estudiar, tiene que prepararse en todos esos aspectos, en la fotografía, en la cuestión de lectura, ver documentales, sí, porque no solamente estamos detrás de los fotógrafos, no solamente estamos detrás de una cámara, sino también tenemos que tener información, una información que sea verídica. Y esto es algo bien importante, que la fotografía sea verídica, que la información y los datos que se den sean reales. Sí, ¿por qué? Porque eso es credibilidad y eso le da un soporte muy grande al movimiento de liberación animal. Eso es bien importante. Y bueno, pues seguir estudiando, preparándose, juntar dinero, porque las cámaras no son económicas, es un equipo caro, ¿no? Pero bueno, pues si ese es tu fuerte y tú ves que esa es tu fortaleza, pues tenemos que hacer todo lo posible. Todo lo posible. Si alguien es fuerte para dar conferencias, para tomar fotos, para estar en pie de calle, en fin, para hacer protestas, todos nos tenemos que preparar dentro de nuestro ámbito, de lo que nos corresponde. Porque si eso es lo que hemos determinado realizar, pues eso es lo que, en donde tenemos que hacer fuerte al movimiento y a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, ver el trabajo de otros, reconocer, ¿no?, que también nosotros tenemos mucho que aprender, ¿sí? Porque la verdad, ahora que me preguntas eso, Xochitl, ¿qué recomendaciones les daría? Yo diría, no, pues mejor que me las den a mí, por favor, porque, ¿sabes? Todos tenemos que aprender muchísimo. Estamos en un movimiento que va moviéndose. Sí, está en movimiento, entonces todos tenemos que ir aprendiendo a la par, ¿no?, unos con otros y haciéndonos fuerte, ¿no?, de en todos los sentidos. Entonces, pues esas serían mis recomendaciones. Y que si quieren hacerlo y lo desean hacer, no hay un límite, ¿sí? Los límites, obviamente sí hay límites, ¿no?, pero muchas veces los límites nos los imponemos nosotros, ¿no?, por temor, por no sé, otras circunstancias, ¿no? Entonces, si alguien quiere tomar una fotografía, si alguien quiere hacer que los animales estén visibilizados, que esta sea una herramienta, como comentábamos al principio del programa, pues entonces que tengan esa fuerza y ese valor, porque la verdad necesitamos estar ahí donde esté el explotador oprimiendo a los demás animales, ¿sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias, nos da muchísimo gusto conocer la voz, las ideas de detrás de todas estas imágenes y deseamos que sigas teniendo toda esta fuerza y sobre todo esta convicción de seguir luchando desde tu trinchera. Sí, muchas gracias, Sofía. Ha sido una conversación muy, muy interesante y Refrescante. Refrescante, sí. Sí, da también mucho gusto sentir que somos muchos corazones y que tenemos el mismo objetivo, pero estamos desde diferentes estrategias y trabajos, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar y seguir. Y aparte de que es el primer programa del año y es bonito comenzar con esa energía, ¿no? Que nos plasmas también y entre todas nos motivamos. Así que gracias. No, pues yo soy la más agradecida de verdad que hayan volteado a ver el trabajo de Clamor de Libertad y que le hayan dado la oportunidad, ¿no? A este Clamor de Libertad de estar aquí en su espacio. Muchísimas gracias, ¿no? Y pues aquí estamos agradecidos, de verdad. Sí, estoy muy agradecida con ustedes. Nos seguiremos viendo. Ya sabemos que esto es una convicción de por vida. Entonces, seguiremos viéndonos. Claro que sí, Sachin. Muchas gracias, Gustavo. Yeah.